Yo sí recuerdo cuando nos conocimos. Por ahí andaba con la novia de un amigo. Ojeras en la cara y la nariz untada en perico. Bebía si sigo, has intentado demostrarme lo que valgo. Como si yo amara tanto lo que hago. Voy a pedir más tragos, voy a tirar los dados, voy a perder los chavos y acabar con los nudillos marcados. Te olvidaste de quien te enamoraste. ¿Cómo dice? Olvidaste de quien te enamoraste. Voy a pedir más tragos, voy a tirar los dados, voy a perder los chavos y acabar con los nudillos marcados. Vivo invitando a los compas, vivo sin mirar las cuentas. Hey. Siempre listo para la gresca, siempre en farra, siempre en fiesta. Si mi vida les molesta, al salir cierren la puerta. Que aquí nadie la ha invitado, no me interesa lo que piensan. Y que se mueran todos los hijos de puta. Ojalá se maten. Que están hablando a mis espaldas para que caiga. Ojalá se maten. Voy a pedir más tragos, voy a tirar los dados, voy a perder los chavos. Los marcados, te olvidaste de quién te enamoraste. ¿Cómo es, México?